Segundo bloque de El Ágora 2025 y esa canción que dice que la política es un juego de cartas marcadas nos da el pie para presentar a Alejo Leguizamón, nuestro politólogo, con quien cada miércoles tenemos estas charlas fuera del libreto. Alejo, ¿cómo estás? Hola Juani, ¿cómo estás? ¿Todo bien por acá? Bueno, con me alegro. Un poco de sorpresa de congestión, así que si hay una tos que interrumpe la conversación, aviso de antemano. Bueno, le da realismo a la radio, ¿no? Yo ayer tenía que mandar un audio y me agarró hipo y dije, ¿por qué nunca me agarra hipo al aire? Bueno, cosas que pasan, ¿no? La magia de la radio. Puede haber un estornudo, puede haber tos, pero hipo no. Esta es mi reflexión de hoy que les regalo. Por supuesto, el factor humano se hace presente una vez más. Así es, así es. Alejo, mucho tiempo sin hablar después de este receso invernal y muchas cosas han pasado en política. ¿De qué vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar un poco más en términos generales, como un paneo de efectos, de un análisis de las características que tiene esta elección particular en la provincia de Buenos Aires, que bueno, ya incluso en el programa han pasado candidatos, se ha hablado del tema, pero sin duda, bueno, tenemos por primera vez en la historia de la provincia de Buenos Aires una elección desdoblada, ¿no? Lo cual no es un dato menor para un montón de factores que hasta ahora, tal vez en lo electoral, no hemos tenido en cuenta. Tal cual, en una provincia que se suele decir que es un país dentro de un país, así que es una elección de un porte importantísimo. Digo, no es moco de pavo esto. Completamente, incluso de lo que tiene que ver con las secciones, son muy amplias territorialmente y muy diversas también hacia su interior, donde bueno, hay distritos que tal vez tienen características que no son tan similares entre sí, pero que comparten en este caso un espacio geográfico que elige la misma lista de representantes para las cámaras legislativas, ¿no? Entonces, en ese sentido, representa un nuevo formato. Pero bueno, en este caso particular nos preguntamos justamente qué es lo que pasa con estas elecciones que tienen una característica estrictamente local y que ya, en este caso particular, no como en las elecciones anteriores, hubo lo que es estar pegado a una boleta nacional, ¿no? Es claro. La diferencia que se da particularmente acá, donde recordamos para aquellos distraídos tal vez la elección de los diputados y senadores provinciales. Dependiendo de la sección electoral, en la sexta sección se eligen diputados provinciales junto con los cargos locales, que son los concejales y consejeros escolares, que se suman también a esta discusión electoral. Particularmente, bueno, el 7 de septiembre se elegirán estos cargos. Es la primera vez en que bueno, se hace una elección aparte para definirlos. No ha habido previamente en la provincia de Buenos Aires, a excepción de casos anteriores, una elección así. Puntualmente se ha elegido gobernador en otra fecha, pero no ha ocurrido con respecto a los cargos legislativos. Ah, y puntualmente es cierto. Tenemos eso, perdón, sí. Alejo, porque es un dato que se me había pasado y ahora estoy recordando. ¿Eso es 2003? ¿Puede haber sido? En el caso particular de los gobernadores, no recuerdo en 2003, en su momento, lo que fue en el 87, cuando todavía no se había reformado la Constitución, y en el 91 también, de forma diferente con respecto a lo que es la elección nacional, se votó a los gobernadores, puntualmente, bueno, como digo, en una elección que tenía otra particularidad porque no coincidía en términos de años con la elección presidencial, ¿no? Que es lo que ocurre hoy cuando se elige gobernadores en la provincia, que luego de la reforma constitucional del 94 se modifica y vuelve a estar sincronizado, donde en el 95 se elige presidente y gobernador en el mismo día, ¿no? Mirá, no y a partir de ahí lo hemos tenido. No sé la particularidad del 2003, después tendría que averiguarlo y buscarlo bien. El caso particular, bueno, de esta elección, tenemos una en estas fechas de septiembre y también vamos a tener la de diputados nacionales que se van a votar en finales de octubre. Puntualmente, eso también es algo llamativo, se vota una sola categoría en octubre, ¿no? Esto no es para abordarlo en profundidad ahora, pero bueno, como una sola categoría, solo se ha votado en la provincia de Buenos Aires en el caso del balotaje. En este caso en octubre va a ocurrir lo mismo, también con un sistema electoral nuevo, ¿no? En claro. La provincia, en septiembre, vamos a votar con la boleta sábana que conocemos, que es la boleta que ingresás al cuarto oscuro, buscás la boleta específica, la doblás y la metés en el sobre. Bueno, en octubre va a ser diferente el sistema de votación, se va a hacer con una boleta única de papel. También, bueno, va a tener implicaciones tanto en un caso como en el otro, de la forma en que la gente vota, pero bueno, eso lo vamos a ver más cerca de lo que van a ser las elecciones nacionales. Bien. Puntualmente, esta elección, lo que se busca un poco en esta columna, más en términos generales, tal vez para conversar también, es pensar en lo que tiene que ver con los efectos que genera este nuevo escenario político en la provincia de Buenos Aires, en un clima electoral tal vez un poco enrarecido por momentos, debido a al bajo interés que está dándose en las distintas elecciones provinciales previas a esta, pero que sin dudas va a tener efectos puntuales con respecto a cómo actúan cada uno de los actores involucrados en la elección. Por un lado, la cuestión de la reconfiguración que se da con respecto al poder territorial, digamos, ¿no? O Sí. sea, en esta elección los armados locales tienen una preponderancia sin dudas bastante mayor, que eso genera que, bueno, dentro ya sea del armado de listas, como así también en la atracción de los votos de cara a la campaña, los armados de los distritos, los armados locales tengan un rol mucho más importante que en una campaña nacionalizada, ¿no? Sí. Eso como Ahí, primer si elemento. me permitís disentir parcialmente. Creo que A ver. quizá en los armados no se notó tanto eso como uno hubiera esperado o como hubiera sido más conveniente para cada fuerza política que las listas se armen de abajo, ¿no? Se notó en algunos casos en el peronismo o en el interior y particularmente en la sexta sección. Y se notó también, creo, en la confección de algunas de las listas de La Libertad Avanza, donde apareció gente que se entiende que viene puesta por quien es el armador provincial Sebastián Pareja, pero lo lógico sería eso, lo que vos planteás, que en cada distrito, en cada sección, se junten quienes hacen a la vida partidaria de cada espacio en esa región geográfica y definan quiénes son los mejores candidatos, los más competitivos. Sí, por supuesto, esto es cierto que en muchos casos no ocurrió de esta forma y lo que tal vez esperaba incluso en un principio cuando se tomó la decisión de desdoblar es que la preponderancia general y masiva, más allá de que puntualmente en algunos casos sí se dio, en otros no, iba a ser de los intendentes, de aquellos que tuvieran el peso en sus distritos. En principio sí, eso es cierto que en muchas secciones puntualmente preponderó tal vez un acuerdo más macro que basado en el poder territorial de los intendentes. Sin embargo, bueno, tenemos algunos casos particulares donde con respecto a los cierres de listas se generaron disrupciones que terminó primando el criterio del intendente por fuera del espacio en el que estaba, ¿no? Porque puntualmente tenemos desde el caso de la intendenta de 9 de julio que terminó pasándose al frente. Somos teniendo Sí. una identificación muy, muy marcada con el PRO, que el PRO hizo un acuerdo con La Libertad Avanza, que en principio planteaba cláusulas bastante leoninas en los términos del lugar que le ofrecía al PRO, incluso en lugares donde tenía gestión. Sí. Bueno, ella decidió participar en otro frente, más asociado al radicalismo, para tener justamente esa trascendencia también en el caso de la segunda sección. Hay un frente que se presenta específicamente en esa sección que se llama Hechos, que es de los hermanos Passaglia, que forman el gobierno del distrito de San Nicolás, y que, bueno, tienen en su momento, bueno, una asociación más cercana al PRO, y que hoy decidieron ir por afuera y que sumaron a varios intendentes que habían sido justamente golpeados por el cierre de lista y que terminaron sumándose a este frente, ¿no? Eso es como algo que se dio particularmente acá, la mayor tendencia a la ruptura con los acuerdos más macro en algunos de los frentes, ¿no? Sí. Principalmente en esta nueva conformación del poder territorial de la que hablábamos, se da un reagrupamiento de fuerzas que también es en un escenario donde hay mucha, no sé cómo llamarlo dentro, puede ser una balcanización, digamos, de los armados, una división muy grande de los armados. Sí. Principalmente en el caso del PRO y la UCR, ¿no? Donde muchas veces los armados locales tomaron una decisión diferente a lo que se imponía tal vez desde provincia, ¿no? Así es. Hay dos casos más aquí en La Sexta, en sintonía con lo que vos decís de la intendenta de 9 de julio. Tenemos a Diego Reyes en Puan, que va por Potencia, Cierto. el armado de Talerico, y a la intendenta de González Chávez, que era de la Unión Cívica Radical, que va por Nuevos Aires, si no me Nuevos equivoco. Aires. Ahí está. Sí. Y creo que, Sí, es cierto. volviendo a lo que decías antes, me parece que Hechos es el armado que mejor entendió la lógica de esta elección que otras fuerzas, especialmente lo que es la Libertad Avanza y el peronismo, la hicieron un armado como si fuera una elección más nacional y no como se suele ver en esas elecciones provinciales donde aparecen nombres que vos decís, ¿y estos quiénes son? Y te dicen, no, bueno, es un armado provincial. Completamente, en este caso particular es algo bien seccional y que incluso es interesante porque dentro de lo que es la segunda sección tiene en su armado referentes de los principales distritos de Pergamino, de San Nicolás y de creo que otro distrito más, el intendente también que participó de este frente. Entonces, bueno, es interesante ver esa experiencia cómo funciona electoralmente en base a las condiciones nuevas de esta elección, ¿no? O sea, es una apuesta justamente por los armados locales. En contraposición con esto que decías, un armado más relacionado a una fuerza nacional, ¿no? Como es el caso de Fuerza Patria de la Libertad Avanza, que tuvo una lógica más por ese lado. Así es. Eso me parece interesante. En ese sentido, y con respecto a la otra faceta, que es esta que empezamos un poco a mencionar, que tiene que ver con la atracción de votos, ¿no? Cómo funciona esa atracción de votos en esta elección. Puntualmente creo, esto es una opinión personal, no sé si vas a coincidir, pero para mí en el caso de las votaciones, la boleta local va a terminar arrastrando un poco más los votos de cara a esta elección que la boleta seccional, ¿no? Principalmente porque los candidatos tienden a ser, aunque sea en una mayoría de distritos, más conocidos por tener una mayor referencia con el lugar donde se vota que el caso de la lista de los seccionales, que exceptuando algún candidato provincial conocido, como ocurre en la primera o y en la tercera, como en el caso de Fuerza Patria, o también con algunos intendentes, en el caso de la Libertad Avanza en otras secciones, puntualmente la boleta local creo que es la que va a terminar arrastrando esos votos a la seccional. Vamos a ver puntualmente cómo ocurre eso, Sí. pero creo que este efecto de arrastre se va a dar de forma invertida, ¿no? Como estamos acostumbrados. Coincido porque para mí hay dos factores que por lo menos parecen señalar que va a ser esa la dinámica de la atracción de la boleta. Primero, que tradicionalmente la boleta de concejales es una de las puntas que tracciona. La otra, la de diputados nacionales, que en este caso no está. Uno podría decir, bueno, pero queda en la otra punta, la de legislador provincial. Yo entiendo que, por un lado, esa agrupación que es la sección geográfica, que es una sección electoral, es algo ad hoc para las elecciones y la gente no se siente de la sexta sección. Por ejemplo, ¿no? En la sexta sección, el que es de Saliqueló no tiene nada que ver con Patagones, ni con el que de Tres Arroyos, ni con el de Bahía Blanca. Y ahí necesitaríamos, digamos, una figura que sea conocida más allá de la sección, una figura nacional, provincial, para que pueda tener algún tipo de efecto de tracción. Y por otro lado, me parece a mí, y esto es un análisis mucho más personal, tiene que ver con un déficit comunicacional que tenemos institucionalmente en la provincia, que no suele haber sección de noticias provinciales, entonces la legislatura muchas veces queda desdibujada y hasta creo que si uno frena gente en la calle no sabe que hay una Cámara de Diputados. O un Congreso Nacional y una legislatura provincial, entonces no se sabe muy bien de qué se trata el cargo, me parece. Completamente. En ese sentido, hay poca construcción alrededor de la idea de provincia y particularmente, y ni hablar de la idea de sección, ¿no? O sea, Claro. estamos ante una división, en este caso con las secciones, que no se replica en ningún otro caso, porque esta división particular en ocho secciones electorales no se utiliza para ninguna otra cosa. Claro. Son formas diferentes para dividir la provincia en cada una de los casos, como puede ser, no sé, pienso también, las regiones sanitarias están divididas de forma diferente Sí. a las secciones electorales. Sí. Hay un montón de divisiones administrativas que no son cohesivas entre sí, ¿no? Entonces eso hace que sea muy difícil pensar hoy, bueno, ¿qué hay para decir en una campaña con esa característica? Por supuesto, hay temas para decir porque hay temas compartidos, pero sí de por sí plantea una dificultad que los espacios en muy poco tiempo tienen que resolver y tienen que salir a comunicar de alguna manera. Así que creo que ahí está el gran desafío de las campañas seccionales. Así es. Un poco también en ese tema más de agenda, está puntualmente la cuestión de la discusión que se da en estas elecciones, siempre si el voto va a estar más nacionalizado o va a estar más enfocado a lo local, ¿no? Eso puntualmente en las elecciones unificadas, el voto tiende a nacionalizarse por Claro. una cuestión de que hay un efecto arrastre de arriba hacia abajo y porque la Sí. discusión ronda eso en los canales de televisión, en todos los ámbitos de redes sociales y demás, porque los candidatos justamente van a discutir la realidad nacional. Esto generó en el pasado, por supuesto, pérdida de municipios a gestiones que tenían buenas imágenes, pero que iban pegados a una boleta nacional que no funcionaba, no arrastraba, y que eso no se pudo compensar particularmente en lo local. Entonces la Sí. nacionalización terminaba llevándose puesto a los armados locales en algunos casos. En una Pero provincia donde el corte de boleta no suele ser un efecto electoral con un peso cuantitativo. por supuesto, el corte de boleta puntualmente es algo que con el sistema de votación que tenemos a nivel provincia, puntualmente no es lo más frecuente porque requiere de por sí una acción muy consciente, que es cortar la boleta puntualmente. Además, hay una cuestión que, bueno, sí, ha habido casos donde por el corte de boleta se han ganado elecciones y demás, pero son casos donde hay un fenómeno, por supuesto, mucho más claro con respecto a la opción que se decide elegir en contraposición con otra a nivel local, por ejemplo, ¿no? Donde, Claro. bueno, hay un votante que elige una opción a nivel nacional, pero específicamente a nivel local vota otra cosa. Lo hemos visto tal vez en varias elecciones locales del 2023, pero que puntualmente tenía que ver muchas veces con candidatos de La Libertad Avanza flojos a nivel local, como de déficit de los armados, que terminaban yendo esos votos a un candidato más de Juntos por el Cambio o incluso del peronismo en algunos casos, en lo cual puntualmente, bueno, se da como un fenómeno más por ese lado, por los candidatos y por la personalización tal vez que estamos acostumbrados en la política. Así es. Puntualmente, con respecto a esto, bueno, es una discusión abierta, el tema de la nacionalización. Tenemos la experiencia de las elecciones provinciales anteriores que demostraron que el rendimiento de, particularmente, bueno, la fuerza que viene a medirse en estas elecciones, que todavía no se sabe cuál va a ser su performance, es La Libertad Avanza, justamente, que en alianza con el PRO, ahora veremos cómo se despliega a nivel general en la provincia, pero que en el caso de las provincias que ya tuvieron elecciones, su rendimiento ha sido bastante mediocre, en Sí. particular, considerando que sus candidatos obviamente no llevan el apellido Milei en la boleta, y que eso genera tal vez una cierta, como si se quiere, se despega esa figura por ahí del candidato más local de la figura del presidente, que en este caso particular yo siento que es una cosa muy central de los votos de La Libertad Avanza, están muy centrados en Milei, y que la excepción que se dio con respecto a estos resultados mediocres fue el caso de la Capital Federal, Claro. puntualmente donde el candidato había sido Manuel Adorni, que si lo pensamos incluso conceptualmente, es literalmente la voz de Milei. O Claro, sea, en ese momento sí. era la voz del gobierno, era imposible diferenciarlo, y eso hizo que sea muy, muy fácil asociarlo a la figura de Milei, sumado que hay una relación entre ellos ya incluso de amistad, que se dice mucho, bueno, en el ámbito periodístico se habla mucho de que Milei es una persona que le cuesta por ahí salir a abrazar a un candidato del cual no tiene una relación cercana. Bueno, en este caso particular no fue muy difícil. Claro, coincido totalmente. Puntualmente, hay que ver qué va a pasar con esta elección en la provincia. Vamos a estar con la lupa de La Libertad Avanza. Hay otras opciones liberales también, y particularmente, según lo que trascendió, La Libertad Avanza parece que las mediciones que han tenido en las distintas secciones estarían por abajo de los niveles que desearían para iniciar la campaña, ¿no? De la excepción de la quinta sección, si no me equivoco, lo que mencionaban, donde Sí. va el candidato Guillermo Montenegro, que es intendente de Mar del Plata, más conocido y demás, pero en el resto de secciones están más complicados con el conocimiento que tienen de sus candidatos, ¿no? Claro. Ahí va a haber un factor central. Y en principio, bueno, todo apunta a que va a haber, aunque sea una parte de la campaña que se va a nacionalizar, incluso el peronismo ya viene con una estrategia en ese sentido, y va a haber también otra pata, digamos, de la campaña que va a basarse más en lo local, ¿no? En lo que trabajen los municipios y demás. Y en base a ese diálogo, de alguna manera, entre estas dos tendencias, se va a ver el ritmo de la elección. Vamos a ver cómo se desarrolla. Bueno, y pues finalmente, para cerrar un poco la columna con una Sí. contextualización más general, tenemos una campaña que, como mencionaba anteriormente, va a estar marcada por una apatía generalizada de la población, ¿no? Hay una apatía que es diferente a la de otras épocas, donde directamente tiene que ver con un no voto y Sí. una acción de directa omisión, ¿no? Puntualmente en elecciones provinciales que hemos visto anteriormente, ha rondado la participación entre el 50 y el 60%, Sí. incluso en lugares como Rosario ha sido del 48%, ha habido niveles muy bajos en zonas puntuales, las de Santa Fe fueron interesantes en ese sentido, que veremos puntualmente con respecto a Venado Tuerto, perdón, en su momento en las elecciones de Santa Fe, Venado Tuerto, una ciudad que tiene características muy similares a las del interior de la provincia de Buenos Aires, tuvo un 42% de participación, así que en ese sentido vamos a estar atentos a cómo se desarrolla esa variable, Sí. puntualmente en una elección con autoridades donde la mayoría de los bonaerenses no tienen tanta trascendencia en su imaginario, como Claro. son justamente los legisladores provinciales y los concejales, ¿no? Que en Sí. general en la subjetividad por ahí del vecino de a pie se le da una Sí. trascendencia menor. Claro. Así que en ese aspecto estaremos atentos al nivel de participación. Yo, desde mi humilde lugar, creo, estimo que debería estar rondando alrededor del 60%, más o menos. Vamos a ver si esa estimación es Bien. subestima o sobreestima el nivel de participación, pero bueno, este escenario nuevo, también con condiciones nuevas que se dan en esta elección tan particular, en un momento también tan particular del país y de la política y de la relación de la política con la sociedad, vamos a asistir tal vez a unos resultados que no descartemos que puedan ser inesperados, ¿no? En ese sentido. Así que a Seguro. estar atentos y justamente hacer un seguimiento de esta campaña, porque va a ser, además de una campaña, también una especie de experimento, ¿no? En términos de la Totalmente, política. totalmente. Y ahí quiero agregar a esto último que decías, Alejo, ¿no? De la posibilidad de sorpresas. Cuando lo entrevisté a Andrés de Leo, que es uno de los candidatos en esta elección, él va como candidato a diputado por Somos. Él hace mediciones, ¿no? Y yo le preguntaba por la de Jacobe, ¿no? Y sale el tema de las mediciones y me dijo, mirá, ninguna encuesta refleja el nivel de ausentismo que hay. No, Con lo cual, no, digamos, no, totalmente. claro, y ahí a mí me surge la pregunta, y te la quiero hacer rápidamente antes de despedirnos, es, ¿el votante que se queda en la casa es un peronista que se cansó del peronismo o que no se siente representado? ¿O es como dicen otros, es un libertario que está enojado con que la micro no está bien y por eso se queda en la casa en vez de ir a votar a La Libertad Avanza? Eso es difícil tal vez de determinar justamente por este mismo motivo, ¿no? La cuestión de la medición, muchas veces partiendo de esa base puntual con respecto a las encuestas, una persona que no va a votar claramente tampoco contesta una encuesta y en general cuando se hacen encuestas en territorios amplios no se trabaja en términos presenciales, sino telefónicos y virtuales, entonces eso hace que la persona que conteste sea únicamente la que está interesada en política y el nivel de participación siempre dan una estimación muchísimo más alta de la que termina siendo por ese mismo motivo. Pero particularmente, para mí es un fenómeno generalizado. Hay un descontento en la base del peronismo, por supuesto. Hay un cierto descontento en algunos sectores que votaron a La Libertad Avanza. Puntualmente es un escenario en el cual no solo está esta cuestión que es difícil de medir ese descontento, sino que también es difícil de hacerlo de una forma más cualitativa, ¿no? De Claro. caracterizarlo y de saber qué características tiene ese descontento y hasta qué punto tiene que ver con un descontento con los partidos políticos y hasta qué punto tiene que ver con un descontento con el sistema democrático, ¿no? Claro, Eso claro. me parece un problema grave y que tiene que tomar nota la clase política para poder hacer las correcciones que sean necesarias, porque realmente hoy estamos ante el peligro de que no solo sea un descontento con los partidos que se presentan a elecciones, que en ese caso siempre la forma de discutir ha sido el voto nulo o el voto en blanco, sino que en este caso particular hay una apatía general que ni siquiera la gente va a votar porque podemos creer que tal vez no cree que su voto valga para algo, ¿no? Entonces, eso Claro. es algo grave y que tiene tal vez raíces más grandes de lo que pensamos. Seguro. Y la última, te pregunto cortito, ¿quién gana la elección sabiendo que no hay un distrito único, sino que son 8 secciones? Algunos dicen el que gana más secciones, otro dice el que gana en la suma de votos a nivel provincial. ¿Qué? Porque ahí uno pensaría que, bueno, ganás que si te llevas más cantidad de legisladores, y otros dicen no, porque lo importante es la de octubre. Y si cuando vos hagas la suma te va a dar el panorama que tenés de cara a octubre. O no hay una respuesta única, quizá. No, claro, para mí no hay una respuesta única, va a ser en base a la interpretación que haga cada uno. Puntualmente, hay una realidad que las secciones con mayor población se encuentran en la primera y la tercera, que seguramente es donde mejor performance tenga el peronismo, y en el resto de secciones tenga una mejor performance La Libertad Avanza en alianza con el PRO. Puntualmente, por ese mismo motivo, me parece que va a haber una discusión entre la idea de, bueno, la territorialidad, de si, bueno, se ganaron más secciones. Sí. Otra tiene que ver justamente con los legisladores, quién metió más bancas, y otra va a tener que ver con el nivel de voto a nivel provincial. Puntualmente, a mí me parece que la forma más representativa de pensar a nivel provincia sería sumar la totalidad de los votos, ¿no? Que es lo Claro. más representativo y va a generar un poco la visión general del voto en todos lados. Pero bueno, eso al fin y al cabo se va a terminar de velar un mes y medio, 2 meses después, con la elección de octubre, ¿no? Y Así ahí va a es. estar la realidad. Así es. Bueno, hay un tema que nos quedó por tocar, ya nos quedamos sin tiempo, pero por ahí lo podemos seguir charlando otro día, ¿no? Va a tener una característica esta campaña que es otro factor que puede hacer que las cosas se disparen para cualquier lado, que es que en el medio de la campaña va a haber un cierre de listas en el mismo distrito. Mañana tenemos cierre de alianzas, el 17 de agosto tenemos el cierre de listas y habida cuenta que en los principales espacios, los tres principales, ¿no? Lo que sería el peronismo, La Libertad Avanza y esa avenida del medio, que veremos si es más ancha o menos ancha, que es Somos Buenos Aires, en principio parecía que estaba todo atado con alambres. Así que vamos a ver si lo atan un poquito mejor o si estalla todo de cara a las elecciones de octubre, que tampoco creo que pase. Pero algo nos va a dejar para analizar seguro. Sí, va a estar interesante, hay algunas tensiones, veremos cómo se resuelven. Estamos a un día y bueno, van a ser horas movidas sin duda. Así es, así es. Alejo, muchísimas gracias por esta nueva comunicación. Siempre un gustazo conversar con vos. Te despido y volvemos a hablar el miércoles que viene. Igualmente, Juan, y un abrazo grande. Un abrazo gigante. Pasó por el Ágora nuestro politólogo Alejo Leguizamón en una nueva charla fuera de libreto.